Hay un gavilán que está haciendo mucho daño. Oiga, muchacho, en la hacienda de Zapallán hay un gavilán que está haciendo mucho daño. Yo le estoy rogando que no te vaya a llevar a la palomita que me tiene en tu tía amado. Yo le estoy rogando que no te vaya a llevar a la palomita que me tiene en tu tía amado. Y ese gavilán visite la pladera, a mi morenita pronto te la lleva. Y ese gavilán visite la pladera, a mi morenita pronto te la lleva. Que se la lleve, entonces quedo yo pasando el guayabo, que solo me queda. Es que se la lleve, entonces quedo yo pasando el guayabo, que solo me queda. Ahora se ha propuesto a no dejarme nada, toda la que mira siempre se la lleva.